Buenas tardes, estás escuchando El Acrotador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Normalmente nos escuchas, si es en directo, los jueves a las 8 de la tarde, pero puede ser que nos escuches en las repeticiones o a través de radiotopo.noblezabaturra.org. También puede ser porque, bueno, pues que nos escuches desde un montón de sitios del estado y también desde páginas web como radioslibres.info o como alasbarricadas.org en su sección de radio. Y bueno, pues puede ser que nos escuches desde Radio Chicharra, desde Radio Chabolo, Radio Pirineo, Radio Mutant, Radio Almaina, Radio Bala, bueno, pues todo este Radio Ela, pues todo este montón de radios que tan amablemente nos remiten esta emisión de El Anarquismo Organizado y otra forma de ver la realidad. Y en el programa de hoy toca hablar de represión, en primer lugar, sobre todo, a la gente que se enfrenta a los desahucios, como los 14 detenciones que ha habido en Madrid. También hablaremos del caso de Noelia Cotelo, que es un caso que vamos siguiendo aquí día a día, y hablaremos también de todo lo que está sucediendo en las diferentes operaciones contra los y las anarquistas, pues bueno, todo lo que está sucediendo con las llamadas operaciones Operación Piñata, Operación Pandora, etcétera, etcétera, y todas estas excusas que, bueno, pues con la palabra terrorismo es como una especie de cajón desastre donde cabe todo. Hablaremos también de Bardenas Ya, que convoca una nueva marcha por el desmantelamiento del polígono de Tiro. Luego os comentaremos, pues bueno, en laboral, un breve sobre los huelguistas de Movistar, que, bueno, pues que van ganando de momento. En ecología, pues sobre pantanos aquí y allá, en Turquía y en muchos otros sitios. Y en solidaridad internacional, pues hablaremos de Palestina y nos moveremos a propósito de todo lo que sigue sucediendo en Estados Unidos con la represión a las minorías étnicas y por el color de la piel, esencialmente, porque para qué nos vamos a engañar. Convocatorias, varias cosas. Antes que nada, pues os queremos comentar pues del cuarto Tattoo Circus de Zaragoza, que tendrá lugar el 5, 6 y 7 de junio, y que en concreto, pues bueno, es en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Pues el Tattoo Circus es una herramienta de apoyo a las personas presas y, bueno, pues hay gente que amablemente, pues personas que se dedican a hacer tatuajes, que hacen piercings y cosillas de estas, y que, bueno, pues lo hacen desinteresadamente, y el dinero que se recauda es para las personas presas, para gastos judiciales, peculios, abogados y propaganda de personas represaliadas en diferentes casos represivos. Empezará el viernes 5 de junio a partir del mediodía. Y bueno, pues va a haber música, va a haber diferentes charlas, cenas, y el sábado 6 de junio es, bueno, pues cuando va a haber más cosas, ¿no? Desde un vermú, la apertura es a las 11 de la mañana, va a haber un vermú, la comida popular que la hace la gente de la revuelta, que, bueno, pues no hay comedor popular en la revuelta, sino que es en la Ocupa este sábado. Y bueno, pues va a haber bastantes cosas de música, taller permanente de cartas para las personas presas, etcétera. Aunque probablemente no lleguéis a tiempo, pues, de poder ver todo, o sea, de poder, bueno, pues porque este programa puede que lo escuchéis después, pues decir que el Tattoo Circus es una iniciativa que ha surgido en varias ciudades del Estado español, que se hace en Barcelona, que se hace en Madrid, y que, bueno, pues nos parece una forma de recaudar dinero bastante, bastante maja. No seré yo que me haga un tatuaje, pero vamos, me parece muy bien que la gente se los haga. También el sábado en Las Armas se despide el programa La Enredadera, que era un programa que antes estaba en esta emisora y ya no lo está. Y bueno, si queréis ver sus explicaciones, pues tienen su web. Y por otro lado, también decir que el domingo es la marcha contra el polígono de tiro de Las Bardenas, justo cuando ahora estamos en plenas maniobras militares, en plenas operaciones militares en esta zona tan cercana a Aragón. Y bueno, pues os podéis informar en Bardenas Ya, iniciativa antimilitarista, que tienen toda la información para los diferentes actos que van a tener lugar en estos días. Y lo solemos decir, muchas veces las noticias que comentamos aquí, pues a lo mejor llegan después, porque nos oís a través de internet, lo oís con posterioridad de hacer programa, pero bueno, pues pensamos que todas estas iniciativas que van teniendo lugar, las podéis ir siguiendo y pensar que, bueno, pues que se realizan ahora, pero que dentro de unos meses seguro que hay otras iniciativas parecidas, como es el Tattoo Circus, o seguro que por desgracia no va a ser muy rápido el desmantelamiento del polígono de Las Bardenas, del polígono de tiro de Las Bardenas, y ojalá me equivoque. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y mientras siguen las movilizaciones de stop desahucios por todos los lados, también aquí en Zaragoza, pues comentar una movilización que fue especialmente llamativa, que tuvo lugar este pasado martes. En concreto, el Cuerpo de Antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid detuvo a 14 personas de diferentes colectivos que acudían a intentar paralizar un desahucio en el barrio de Tetuán. Un fuerte dispositivo policial formado por alrededor de 10 furgonas policiales acudieron donde estaba previsto el desahucio de Carmen, una mujer desahuciada por un prestamista que la estafó, según recalcan desde Oficina de Vivienda. Hace unos meses se produjo el primer intento de desahucio de Carmen, pero la resistencia de decenas de personas consiguió que se aplazara la fecha de ejecución del lanzamiento. Esa mañana, a las 9 más o menos, la policía entró en el edificio y detuvo directamente a los activistas según iban saliendo de la vivienda, que fueron puestos en libertad aproximadamente unas 10-12 horas después. Y bueno, pues decir que la alegría que proporciona el encuentro de la gente que salió de las celdas, no dice en su comunicado, no logra borrar, sino que acentúa el dolor y la rabia por la situación de Carmen, la protagonista de este nuevo atropello, otro rostro más de la crisis, de una crisis que no nos cansamos de decirlo, que en realidad es una estafa. Y aquí en numerosas ocasiones nos hemos hecho eco del caso de Noelia Cotelo. Noelia Cotelo, que es una presa luchadora, Noelia Cotelo Ribeiro, que iba a tener un juicio el pasado sábado 29 de mayo, un doble juicio en el que se jugaba la friolera de 7 años de cárcel, pedidos por la Fiscalía con acusaciones de supuestas agresiones a los carceleros, y que fue suspendido definitivamente a petición de la defensa, ya que las pruebas solicitadas por ella para poder hacer bien su trabajo no estaban listas por motivos de lentitud burocrática de la Administración de Justicia. También fue aplazada, en consecuencia, la concentración solidaria que se había convocado para el día siguiente en la Puerta del Sol de Madrid. Decir que cundieron las críticas por esa desconvocatoria, motivada al parecer por la opinión de la defensa de que podría perjudicar los intereses de Noelia. Y el proceso penal y la correspondiente petición fiscal contra esta presa luchadora de momento siguen en marcha. Comentar, pues eso, que el caso de Noelia Cotelo es especialmente sangrante, sobre todo porque, claro, porque es una persona que, sobre todo, se está enfrentando a una pena añadida por su decisión de plantar cara a todo el establishment, a todo el estamento penitenciario. Al final de este programa os pondremos una entrevista con Coldo de la organización Salaqueta, que ya la hemos puesto algunas veces, y bueno, pues para que veáis de qué va este caso. comenzar con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y estamos con fondo de Pink Floyd, que hacía mucho que no lo ponía. Y nos vamos hasta la Audiencia Nacional y a los diferentes casos de persecución contra la gente libertaria. Y en concreto con la Audiencia Nacional, que ha bloqueado y embargado las cuentas bancarias solidarias abiertas tras la Operación Pandora. Un nuevo capítulo en todo este montaje, en toda esta especie de pantomima que se ha montado contra el movimiento anarquista, que en este caso quiere ahogar los gestores solidaridad con los entornos represaliados. A través de un auto de la Audiencia Nacional nos hemos enterado de la orden firmada por el juez Eloy Velasco y solicitada por la Brigada de Información de la Policía Nacional de bloquear y embargar las cuentas solidarias que se abrieron los días siguientes de las detenciones de estos militantes libertarios. Un nuevo capítulo en esta farsa que en este caso quiere, pues como hemos dicho, ahogar cualquier apoyo material y económico, pero también afectivos para con los entornos represaliados. Como bien sabemos, la represión en este caso, el paquete de punición y amedrentamiento conocido como antiterrorismo, que es un cajón desastre donde cabe prácticamente cualquier cosa, conlleva el castigo clásico y físico con el encierro, el aislamiento, la incomunicación y la tortura, y se complementa, y en eso pues en el Estado español se va a la vanguardia, con el castigo a los entornos de las personas presas, con su dispersión y sus limitaciones de contacto para con el exterior. Se suma el envío de mensajes de que, bueno, pues de que se convierte lo que es simplemente amistades o grupos de relación de amigos en entramados. No existen compañeros o compañeras, sino cómplices. Y bueno, pues ¿qué busca el poder y la represión con esto? Pues evidentemente desgastar y debilitar a las personas presas y a sus ámbitos afectivos y políticos, conseguir que la represión nos aplaste. Y es que, volviendo a los bloqueos y embargos de las cuentas bancarias, el juez además ordena investigar todo tipo de movimientos bancarios, titularidad de cuentas, transferencias, etcétera. Y bueno, parece ser que el juez debe pensar que los anarquistas enviamos el dinero a Suiza, como sus amigos políticos y especuladores. Pero mientras tanto, todas estas decenas de detenciones de anarquistas se van demostrando que tienen los pies de barro, que son montajes sin mucho sentido, lo cual demuestra la libertad sin fianza para tres de los detenidos en la llamada Operación Piñata. Todo esto a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas aún en prisión preventiva. Pues para que veáis cómo se ha ido derritiendo todo esto como un terrón de azúcar. La Operación Piñata tenía lugar el 30 de marzo y supuso el registro de varios centros sociales ocupados en Madrid y la detención de 28 personas, 15 de ellas acusadas de formar parte de una organización terrorista anarquista y el resto por desobediencia, resistencia, usurpación de vivienda, bueno, pues un montón de cosas. Todo esto a órdenes del juez de la Audiencia Nacional, que es ese tribunal de excepción, Eloy Velasco, que afirma que los detenidos formarían parte de una supuesta plataforma terrorista llamada Grupos Anarquistas Coordinados, que en realidad es simplemente la firma de un libro que se llama Contra la Democracia. Y bueno, pues decir que esto era el complemento, la continuación de lo que hemos comentado antes, que es la Operación Pandora, que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre y donde, donde fueron detenidas 11 personas. A ver, vamos a hacer cuentas. Se han detenido a 39 personas y a fecha de hoy solo quedan dos en prisión. Todo esto, pues teniendo en cuenta que los, por ejemplo, los siete detenidos de la Operación Piñata salieron de la Operación Pandora, salieron en libertad con una fianza de 3.000 euros. Todos esos cargos de terrorismo tremebundo se deshacen, como decimos, como un terrón de azúcar. Y todo esto, en el mismo día en que la Audiencia Nacional ordenaba la libertad sin fianza para los tres detenidos de la Operación Piñata, pues se ordenaba el bloqueo de cuentas, pero estábamos a la espera de que las otras dos personas detenidas salgan en libertad. Y los delitos de terrorismo son, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, algunos de los más graves que se pueden cometer. La legislación española en esta materia se caracteriza por la dureza de sus penas, con hasta 40 años de prisión por algunos delitos. Y a partir del 1 de julio, con la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, con la prisión permanente revisable, o sea, lo que en la práctica es la cadena perpetua. También con su excepcionalidad procesal se puede decretar la detención incomunicada, por ejemplo. Su instrucción y enjuiciamiento se encuentran en manos de un órgano jurisdiccional específico, la Audiencia Nacional, que en la práctica es un tribunal de excepción que puede saltarse los mínimos derechos y hasta la Constitución. Numerosas autoras, como la profesora de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca, señalan que en la legislación antiterrorista el Estado democrático muestra de modo más patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente la eficacia de las garantías individuales. Lamarca señala que las leyes antiterroristas forman parte de la propia lógica del terrorismo y que, en cierto modo, expresan una autonegación del Estado de Derecho. Decir que, a pesar de que se trata de penas tan elevadas, el Código Penal es muy vago e impreciso a la hora de definir lo que es una organización o un acto terrorista. Como no existe nada concreto en la normativa sobre qué es terrorismo, se depende de la interpretación judicial, que no es estable ni congruente en el tiempo. Por ello, lo que ayer no era terrorismo, hoy puede serlo. Y se puede decir una cosa y la contraria. De hecho, sentencias emitidas por la propia Audiencia Nacional se contradicen entre sí. Al no existir esta concreción, se depende de la interpretación judicial, que eso pues que puede valer para cualquier cosa. Decir que en 1995 un código penal que perseguía y castigaba los delitos de pertenencia a banda armada, haciendo hincapié pues eso, en que un grupo debía estar armado para considerarse peligroso. Sin embargo, la reforma del Código Penal aprobada en 2010 sustituye la banda armada por organización terrorista y establece que el terrorismo ha de ostentar una finalidad política de subvertir el orden constitucional. Con lo cual, pues bueno, simplemente con ser organizado y decir que, bueno, pues no hace falta ya tener armas ni medios violentos, sino que, bueno, pues la subversión del orden constitucional, que es eso, un cajón desastre que vale para cualquier cosa, sirve para enviar a gente a la cárcel. ¿Y qué significa subvertir el orden constitucional o la paz pública? ¿Un texto incendiario puede considerarse que puede lograr ese fin? Y bueno, pues como ETA y Grapo ya han desaparecido, aún está Al-Qaeda por ahí, pues en los últimos tiempos hemos asistido a tres operaciones antiterroristas contra anarquistas: el caso Mateo Morral en noviembre de 2010, la Operación Pandora en diciembre del 14 y la Piñata en el 30 de marzo de este año. Pues bueno, decir que han sido pues auténticas operaciones de maquillaje, de creación de miedo o de creación de un enemigo de libro. ¿Qué terribles conductas se atribuyen a esas personas? Pues todas están imputadas por pertenencia a una supuesta organización terrorista y algunas por sabotaje de baja intensidad de cajeros automáticos. Todo esto, quemar un cajero automático, se considera daños terroristas. Todo esto, pues bueno, con una intensa campaña mediática de criminalización, con titulares tendenciosos contra el anarquismo y ese cliché que es antisistema, que nadie sabe muy bien lo que quiere decir. Y bueno, la verdad es que lo que la nueva ley pretende, lo que vemos es que declarar inocuo por lo que uno es en lugar de por lo que se hace. Y en el proceso se obvian los derechos fundamentales. En la práctica, lo que se hace es una pura y dura persecución por las ideas. Y eso que Franco ha muerto, eso dicen. Y si hablamos de presos anarquistas, nos tenemos que ir ahora hasta Bielorrusia, donde el preso anarquista Mikhailai Siadok se infligió heridas en protesta contra la tortura. El Centro de Derechos Humanos de Vyazna se enteró por la mujer de este preso político que había denunciado malos tratos y torturas. Mikhailai fue trasladado el 12 de mayo al centro penitenciario de Orki para cumplir su nueva pena de prisión. El 13 lo metieron a una celda de castigo por 5 días y el 19 a una celda de aislamiento. Mikhailai Siadok pasó la noche en una celda muy fría y pidió ser trasladado a otra. Decir que la mañana del 20 de mayo, cuando ya llevaba 8 días encarcelado en estas situaciones, se infligió heridas a sí mismo en el abdomen y brazos para llamar la atención de los funcionarios de la prisión. Decir que ya ha recibido 4 sanciones, sí que recibió atención médica, pero de momento sigue en la misma celda. Decir que Mikhailai ha cumplido 4 años y medio de prisión, acusado de acciones destructivas contra edificios oficiales, y va a ser puesto en libertad el 3 de marzo. Y el 26 de febrero un juzgado le condenó a un año más en un centro penitenciario de máxima seguridad por desobedecer órdenes del personal de la prisión, lo que fue confirmado el 30 de abril. Pues podéis seguir la página de ABC, Anarchist Black Cross Belarus, Bielorrusia, y la verdad es que es una página que resulta espeluznante ver cómo está el tema de los derechos humanos allí en Bielorrusia. Pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y Bárdenas ya va a homenajear a Gladys del Estal y exigirá de nuevo el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bárdenas, que está en Navarra, pero que nos afecta muy especialmente a Aragón. Lo tenemos aquí a un puro pasito, por decirlo de alguna manera. Decir que antes que nada nos gustaría un poco contar no tanto del polígono de tiro, que siempre nos gusta un poco comentar, que es un polígono de tiro que ha habido varios accidentes, que hay allí miles de bombas cayendo cada día, que hay maniobras casi constantemente y verdaderamente muy, muy peligrosas, pero lo que nos gustaría recordar es a Gladys del Estal, que va a haber un homenaje ayer en concreto, el 3 de junio. ¿Qué pasó con Gladys? Pues Gladys del Estal tenía 20 años cuando en el año 76, junto a otras compañeras, constituyó en Donosti el grupo ecologista de Egia. Siempre fue una ecologista, pero desde siempre tuvo claro que había que organizarse para ser más eficaz que trabajando en solitario. Y eso que ella era una persona reflexiva, una enamorada de la vida, que trabajaba en una tienda de ropa. Y con ella fue una de las de las primeras personas que empezó a hablar del calentamiento global, de las emisiones de CO2, del efecto invernadero, todo esto ni más ni menos que en el año 77. Y el día 3 de junio del año 79, en Tudela se convocó una jornada reivindicativa y festiva antinuclear y contra el polígono de tiro de Las Bardenas, a la que acudieron Gladys y sus compañeros y compañeras. Hubo cargas policiales, se hizo una sentada pacífica para protestar en la entrada de Tudela a la altura del puente del Ebro, y un guardia civil, José Martínez Sala, disparó a Gladys a bocajarro, provocándole la muerte. Y bueno, un homenaje a esta persona que, bueno, pues que murió, y que, bueno, pues recordar que en aquellos tiempos, en aquellos años de plomo que de los que tanto se habla, de la maravillosa transición y todas esas cosas, pues murieron muchas personas como Gladys. No solo estaba ETA pegando tiros, de hecho había más tiros que salían de las fuerzas de seguridad casi que de ETA, y por ello murió un montón de gente, pues como Gladys, como los obreros de Vitoria, como tantos otros, o como Agustín Rueda, que murió de una paliza en la prisión. Pues bueno, toda esta gente militante que hicieron que la resistencia tuviera un lugar, y que, por desgracia, como Gladys del Estal, pagaron con su vida. Con aquel 3 de junio de 1979, hace ya 36 años. Pues eso, este domingo, 7 de junio, nos vemos en la marcha contra el polígono de tiro de Las Bardenas. Y una gran noticia, los y las huelguistas de Telefónica Movistar van ganando. El 30 de mayo se cumplían 54 días de huelga y 8 de encierro en el Mobile World Center en Barcelona. Fue una jornada de muchas tensiones, donde, bueno, pues estuvo el equipo de la futura alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con el director general de Telefónica en Cataluña, para reunirse con el comité de huelga. Ya de madrugada, los portavoces comunicaron a los y las huelguistas que Telefónica se ofrece a mediar en el conflicto entre las empresas contratistas y el comité de huelga, y a retirar la denuncia por ocupación previo abandono voluntario del Mobile World Center. La asamblea tenía que decidir si aceptaba o no esta nueva propuesta de Telefónica, porque había puntos polémicos, como que Telefónica sigue rechazando su papel como parte interesada en el conflicto, que según la empresa está planteado entre las contratas y los y las huelguistas. Unas contratas que nos gustaría aclarar que solo trabajan para esta empresa, solo para Telefónica. En segundo lugar, la segunda ocupación del Mobile World Center se produjo con la convicción de que los huelguistas no se iban sin garantía de que se abriría una mesa de negociación. La propuesta no garantizaba que la reunión no fuera más que un encuentro para volver a decir a los huelguistas, como ya lo hizo la empresa tras la primera ocupación del 9 de mayo, que ellos no iban a hacer nada. Lo único que garantizaba el texto era que no habría represalias por esta ocupación y que sería retirada la denuncia al portavoz. Pero se hizo una nueva asamblea y se decidió pues salir allí con las instancias mediadoras, y se desalojó finalmente, voluntariamente, esta inmensa tienda de móviles, y decir que tras la salida, pues se hizo una nueva asamblea, y ahora hay que ver si de momento Telefónica piensa cumplir con su palabra y piensa negociar. Os recordamos, pues, que este conflicto, que bueno, pues que ha sido bastante ocultado por parte de los medios convencionales, consiste en que Telefónica Movistar tiene contratadas una serie de empresas, de contratas, que solo trabajan para ella, y que bueno, pues los trabajadores y trabajadoras de estas contratas están en lo que se conoce popularmente como régimen de falsos autónomos. En teoría son autónomos, o sea, están trabajando. Pueden trabajar para muchas empresas, pero a la hora de la verdad solo trabajan para una, y es la cruda realidad. Solo trabajan para Telefónica porque no pueden trabajar para otra, y van poniendo de su propio bolsillo materiales, el vehículo, hacen un montón de horas y cobran un salario miserable. Pues eso, es una de las situaciones que se permiten con la mayor chulería. Empresas como Telefónica, pues bueno, pues que tienen, cuentan con todos los parabienes del Estado, prácticamente, como bien sabemos que suele pasar. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y vamos con la sección de ecología, y lo primero que os queremos es recomendar un cuadernillo que ha publicado Ecologistas en Acción, un cuaderno explicativo en el que trata de despejar algunos mitos a propósito de los transgénicos. En Europa, más de 170 regiones y 4.700 gobiernos y entidades locales han prohibido los organismos modificados genéticamente en su territorio, en lo que se llama las zonas libres de transgénicos, que pretenden protegernos a las poblaciones locales. Ante la falta de exámenes rigurosos de toxicidad a largo plazo y otros estudios adecuados, las amenazas ya comprobadas que suponen los transgénicos para el medio ambiente y la agricultura a pequeña escala, pues han hecho que se prohíba su cultivo en campo abierto como medida de precaución en estas llamadas zonas libres. En la actualidad, la Unión Europea solo permite un tipo de cultivo de maíz transgénico, y el Estado español es su mayor productor frente a las reticencias de muchos estados vecinos. Decir que el cuaderno de Ecologistas en Acción lo podéis encontrar en su web ecologistasenacción.org, y bueno, pues en zonas libres de transgénicos. Es un PDF cortito, se lee muy bien, y bueno, pues habla a propósito de que 20 años después de la introducción en los mercados, las grandes promesas de los cultivos transgénicos están muy lejos de hacerse realidad. No han aumentado el rendimiento agronómico de manera significativa, no han mejorado la calidad de los alimentos y no han contribuido a solucionar el problema del hambre en el mundo, como nos pretendían vender. Se ha comprobado, asimismo, en estas dos décadas, que no es posible controlar la propagación de los organismos modificados genéticamente una vez liberados en el entorno, lo que afecta a los cultivos colindantes, según explica la organización. A diferencia de otras aplicaciones de la ingeniería genética, como es su utilización en investigación en entornos controlados, el cultivo de transgénicos puede provocar daños impredecibles e irreversibles, ya que un organismo liberado en la naturaleza no puede retirarse como se retira un producto del mercado. Además, sus efectos perjudiciales no solo afectan a quien decide utilizarlos, sino también a los demás. Pues bueno, ahí lo tenéis en la web. Es un documento exhaustivo, científico y serio, y os recomendamos que os lo leáis. Y Bueno, vamos a la Confederación Hidrográfica del Ebro, ese engendro que tenemos por aquí cerca. Y bueno, en concreto, una nota de prensa que nos envían Río Aragón y Yesa Masnó, que rechazan el nombramiento del señor Lafuente, Dios, curioso apellido, como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Porque lo consideran incompetente, cuya incapacidad ha quedado sobradamente probada en el recrecimiento de Yesa, este pantano que, como deberíais saber, tiene riesgos catastróficos que han obligado al desalojo de dos urbanizaciones, en el que estaban apareciendo grietas y que no es como decía precisamente hoy en el pantano de Mularroya. Este señor Lafuente es un representante de los intereses de las consultoras, constructoras y privatizadores que se mueven en torno al negocio del agua. Decir que precisamente este máximo es lo considera el máximo responsable del desastre del recrecimiento de Yesa, porque es el director responsable de los proyectos e informes para que él ha redactado y encargado, una desastrosa ejecución de las obras, una incapacidad para analizar desde el rigor científico lo que está pasando en Yesa, y que ha hecho que el presupuesto se multiplique por 4 y que ha provocado, como os hemos dicho, el desalojo y la expropiación de más de 100 viviendas. Y lo peor, ha puesto en peligro la vida de personas aguas abajo de la presa. Este lamentable nombramiento solo puede entenderse en clave del pago a los servicios prestados. Aunque para presa que amenaza con ser una catástrofe, y sobre todo para la población y para el patrimonio de la humanidad, es la presa turca de Hasankeyf. Este domingo, esto está entre Turquía, en la zona que fronteriza con Kurdistán. El domingo 31 de mayo, la iniciativa Mantener Vivo Hasankeyf organizó una protesta en este pueblo contra una nueva declaración para el reasentamiento de los habitantes de esta ciudad con el embalse de Ilisu. Decir que no estamos hablando de un grupito ni de un pueblito, ni mucho menos. Estamos hablando de que implica el desplazamiento de 78.000 personas, que destruye 400 sitios arqueológicos, algunos sumerios, mesopotámicos, etcétera, y que sumergirá la milenaria ciudad de Hasankeyf, cuna de civilizaciones, inundando ecosistemas irreemplazables, y además va a limitar el acceso al agua a Irak porque bloquea el Tigris desde su cabecera con el consecuente efecto ambiental. Actualmente decir que la financiación fue desechada por varios países europeos, no se quisieron mojar en el tema, pero sin embargo la sucursal turca del BBVA en Turquía, participado por un 40%, Garanti Bank, sí que está metida directamente en semejante destrozo. Así que ya sabéis, el BBVA pues haciendo de las suyas. La pela es la pela, caiga quien caiga, y aunque haya que desplazar a 78.000 inocentes pobladores. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos hasta Palestina y recordaros que ha salido la flotilla de la libertad rumbo a Gaza. El barco Marián, cargado con una ayuda humanitaria, partió la tarde del 1 de junio desde Bueu, en Galiza, con rumbo a otras escalas y con destino a Gaza. Decir que, una de las que se ha informado que una de las personas, de las pasajeras que se ha incorporado allí, que lo había mantenido más o menos en secreto, es la médica y teóloga de Procés Constituent en Cataluña, Teresa Forcades. Decir que Forcades, las periodistas Teresa Aranguren, Olga Rodríguez y bueno, pues dieron una rueda de prensa en la que participó también el actor Pepe Villuela y el embajador palestino en Madrid. Y bueno, todo esto para denunciar una vez más los crímenes continuos perpetrados por Israel ante la indiferencia y a menudo con la connivencia de los estados de la pues de la comunidad internacional. Decir que pues ya estará a camino de Lisboa, de donde saldrá a Motril y a otros puertos hasta llegar al Mediterráneo Oriental, donde se unirá a otros barcos de la flotilla, también cargados de ayuda humanitaria, y activistas de distintos países que van a tratar una vez más de romper el bloqueo sobre Gaza. Desde rumbo a Gaza prevén que la flotilla llegará a su destino antes de que acabe junio, y el anuncio realizado coincidió con el quinto aniversario del asalto israelí contra el Mavi Marmara, el principal barco de la primera flotilla de la libertad, que acabó con el asesinato por soldados israelíes de 10 activistas internacionales. Decir que va a haber dos galas de apoyo en Madrid y Barcelona, 11 y 12 de junio. Si os pilla allí, pues eso, podéis apoyar a la gente de rumbo a Gaza. Y a todo esto, pues también en Berlín se ha estado celebrando el segundo congreso de la coalición de apoyo a los presos palestinos en Israel, y en concreto se está exigiendo la libertad de los más de 7.000 encerrados en mazmorras y celdas de aislamiento, condenados a largas penas, 20 de 30 años, cadena perpetua, simplemente por defender el derecho a la existencia de la tierra palestina. Decir que los días 30 y 31 de mayo, las delegaciones de Palestina y de numerosos países expusieron sus proyectos de trabajo, haciendo un llamamiento continuo a la unidad de las diferentes partes en la defensa de los prisioneros. La abogada alemana de origen judío, Felicia Langer, que lleva varias décadas defendiendo a los presos palestinos, hizo de altavoz de las organizaciones solidarias. Comentar que bueno, pues que las cifras allí son impresionantes. Entre los jóvenes palestinos, uno de cada tres ha estado en alguna ocasión detenido, y pues prácticamente uno de cada cinco hombres palestinos ha pasado por la cárcel, incluso largas o larguísimas temporadas. Es raro no encontrar alguna familia, pues bueno, que ha terminado alguno de sus miembros en la cárcel, pues por cosas tan ridículas como, no sé, pues como llevar un cuchillo, aunque sea de ínfimas dimensiones, pues con el almuerzo, cosas de ese estilo, pues terminas meses enteros en la cárcel. Esa es la justicia de, bueno, de Israel, que se hace llamar democracia. Y un demoledor informe, pues, de algo que vamos siguiendo aquí, que es la, pues, lo que está sucediendo en Estados Unidos a propósito del uso de las armas de fuego por parte de la policía. Y tras meses de protestas en todo el país por las políticas racistas y represivas, decir que se hizo público por parte del Washington Post un informe que reveló todos los casos de lo que va de año en los que uno o más policías mataron a un sospechoso con un arma de fuego. El resultado fueron 385 casos a nivel nacional. Solo con esos datos y algunas previsiones, el FBI estimó en la última década que alrededor de 400 personas mueren al año en tiroteos protagonizados por policías. Sin embargo, la investigación de Washington Post dice que la tasa de muertes a manos de un policía armado en lo que va de año ya se acerca a 2,6 muertes por día. Y si esta tendencia continúa, a final de año alrededor de 1.000 personas habrán fallecido por disparos de policías en el país. Decir que esto no incluye a las víctimas que fallecieron ahogadas, por ejemplo, al ser perseguidas por la policía como consecuencia de palizas durante o después de la detención. Casos comprobados que en los últimos meses han desatado masivas protestas protagonizadas por la comunidad negra en ciudades como New York o Baltimore. Pero el problema de la brutalidad policial en Estados Unidos no es solo un problema racial. Decir que al menos 92 de las víctimas, o sea, un cuarto del total, fueron identificadas por familiares o por la misma policía como personas con algún tipo de enfermedad mental. Bueno, pues una cosa que es como, pues, como para preocupar, o por lo menos a nosotros nos preocupa bastante ver hasta qué punto está llegando las cosas en Estados Unidos con la violencia policial. Aquí hemos ido haciéndonos eco